con ella salte. Y griega, Yandel. Si no estás peleando con ella salte. Luli, medio millón de copias obligado. Si no estás bailando con ella salte. El dúo de la historia, el más flojo. Suelta. Secreta, sin miedo, Nelly. Más flow 2, W, el sobreviviente con Yandel.